Ahora empieza del espacio Trafkin Tuwe en Panguipulli. La transmisión colaborativa del segundo Dragón Pichiqueche de la Red por la Defensa de la Infancia Libre y Sin Represión. Ya. Hola, hola, sí, gente, de nuevo. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Gompuché. Tenemos a Lalamien, Lidia, Claudia Oyarzún, que es la mamá de Joaquín y Pablo, que son dos de los pichis asistentes a este segundo dragón. Y esta es la intención que teníamos, poder hablar con los niños acerca de cómo están, qué les parece, cómo están niños. Ahí, al micrófono, bueno, tenéis que mirar. Bien. Ahí. Bien. ¿Cómo está, bien, Joaquín? Bien. ¿Este primer año que vienen o ya habían venido el año pasado? Habíamos venido. ¿Y qué les parece el lugar, la idea de encontrarse con otros amigos? Sí, bien, podemos jugar, divertirnos. Y Pablo, ¿qué es lo que más te gusta de haber venido para acá? Los talleres. ¿Cuál es el taller que más te gusta y el que querés hacer? Es que están todos interesantes, entonces es muy difícil. Están complicados los niños porque están buenísimos los talleres. ¿Y a cuál crees tú que vas a ir? Al de juguete, hay un taller de juguetería artística muy, muy bonito. ¿Y tú, Joaquín, qué taller te gustaría ir? Al de rap mapuche, ese también tiene harto adepto. Lidia es la mamá de estos dos pichis maravillosos que tenemos acá. Hola, Lidia. Nada, pues queríamos primero agradecernos el poder hablar contigo y con tus niños. Y que nos cuentes tú un poco de lo que significa poder traer a los niños a esta instancia, de que haya gente de distintos territorios. ¿Cuál es tu visión un poco más como tu visión de mamá, de traer a los niños para acá y asistir y eso? Bueno, en primer lugar, este taller es importantísimo para nosotros como mapuches. Poder tener un lugar para poder concentrarnos con nuestros niños, ver temas de niños y que ellos puedan ser autónomos. Eso es lo genial, y que estemos acá como las personas del Gualmapu interactuando en este lugar a través de talleres, encuentro que es genial, o sea, es muy buenísimo. A ti como mamá que vivís en Gualmapu con tus niños, que en general es como un contexto distinto al que están enfrentados, ¿qué es lo que te parece más interesante de poder resaltar de este segundo Tragún? Que se le dé la real importancia a los niños. Bueno, como niños de Gualmapu, en realidad sabemos que estamos muy invadidos por este mundo globalizado en la cual a veces se olvida el origen de nuestros niños, pero que haya en estos espacios así donde ellos puedan expresarse y puedan sentirse libres, es genial en realidad, ¿no? Es muy bueno. Sí, contarles a todos un poco que esa es la impresión que tienen todas las ñuques y los papás y mamás que vienen, como de que en el fondo es un espacio para los niños, es un espacio donde los niños están seguros, donde no hay nadie ajeno, donde nadie puede hacer registros sin que los niños o sus madres quieran, donde se respeta muchísimo la privacidad de los niños y de sus familias. Y eso, pues algo más, niños, que nos quieran contar. ¿En qué están pensando en el taller? Tomen decisiones. Decidiéndonos en qué taller nos vamos a ir porque están todos muy buenos. El Pablo sigue muy confundido con el taller, pero parece que el de juguetería le gusta. ¿Y a ti qué? Me dijiste, Joaquín, que te gustaba el de rap. ¿Qué rapero mapuche te gusta? ¿Te gusta el rap? Sí, Luanco, Portavoz. Buena, ¿y querías ir al taller para cantar? ¿Querías hacer una canción? Para aprender más que nada cómo para aprender. ¿Y qué es lo que más te gustaría aprender en el taller? Cómo poder cantar, cuáles son las estrategias, cómo va a poder cantar. ¿Y si te enseñaran a cantar bien en el taller de rap, acerca de qué te gustaría cantar? Del territorio también. ¿Y qué opinas tú de tu territorio? ¿De dónde viven ustedes? En Temuco. ¿Y qué te parece tu territorio? ¿Te gusta el lugar donde vives? Sí. ¿Y tú, Pablo? ¿Te gusta el lugar donde vives? Sí. ¿Te gusta haber venido para acá con otros niños de otros lugares? Sí. Pablo está totalmente confundido con el taller, está imposible de... no hay manera de sacarlo de ahí. Pero eso, Lidia, ¿alguna otra impresión? ¿Algo más que queráis compartir con nosotros? Que sería importantísimo que se abran más lugares este tipo de talleres, sobre todo para los niños mapuches que han sido tal vez a veces vulnerados en sus derechos. Hoy en día podemos ver que hay mucha vulneración en sus derechos como niños mapuche. O sea, igual somos seres humanos, todos somos humanos y tenemos que hacer valer nuestros derechos. Y nosotros, yo como mamá, en forma personal, no sé, hacer la invitación a nuestros, a mis lamien, que también enseñen a sus hijos el valor que nosotros tenemos como cultura originaria. En realidad no solo mapuches, también hay otros tipos de culturas originarias acá en nuestro país, en esto que se llama Chile. Quiero tomar un poco las palabras de Lidia y, claro, recordar que en Gualmapu la infancia está permanentemente vulnerada por la policía, por el Estado también, que avala y financia muchas veces los abusos, y el que se genere una instancia como esta para la gente de acá del territorio es realmente muy importante. Nosotros quizás como guarriaches en Santiago no somos capaces de entenderlo bien, porque en Santiago pasa todo, hay muchos talleres, podemos llevar a nuestros niñitos a la plaza y todo, pero de verdad que para estos pichis, para las niñuques, para Lidia y para todas las otras mamás que están acá, es una cuestión sumamente importante. Así que nada, pues voy a dejar liberado a los niños que están puro queriéndose ir al taller. Y darle muchas gracias a Lidia por sus palabras. Chaltumay Lamien. Chaltumay. Que sea una jornada bonita para todos y nos encontramos por ahí. Bueno, chaltumay. Una sola.